Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Wall Street Journal reports the Obama. El Wall Street Journal informa que el gobierno de Barack Obama, en una sorpresiva medida, decidió enviar un contingente adicional de 1.400 marines a Afganistán. La medida se adoptó pocos días después del fin de año más sangriento para las tropas estadounidenses en la guerra. Más de 700 efectivos de la OTAN fueron asesinados en 2010, entre ellos más de 500 estadounidenses. En el Capitolio, el Congreso reanudó sus sesiones con el control republicano en la Cámara de Representantes. El miércoles, la presidenta saliente de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, pasó el mazo a Joe Bonner, el nuevo presidente. Nancy Pelosi dijo: paso ahora este mazo, que es más grande que la mayoría de los que hay aquí, pero es el de elección para el presidente de la Cámara, Bonner. Paso ahora este mazo y la confianza que va con él al nuevo presidente. Dios lo bendiga, presidente Bonner. Poco después, John Bonner se dirigió a los legisladores. Bonner dijo: nos reunimos hoy aquí en un momento de grandes desafíos. Casi uno de cada 10 de nuestros vecinos están sin trabajo. Los costos de la atención médica siguen subiendo para las familias estadounidenses. El gasto nos alcanzó y pronto nuestra deuda eclipsará la economía nacional en toda su magnitud. Este 112º Congreso debería trabajar duro y tomar decisiones difíciles. Ya no podemos seguir por debajo de nuestros objetivos. No podemos seguir dejando las cosas para más adelante. La gente votó para cambiar y hoy vamos a empezar a cumplir con sus instrucciones. En uno de sus primeros actos en el poder, los representantes republicanos planean leer en voz alta la Constitución. El Centro por la Integridad Pública informa que una pequeña red de ejecutivos de fondos de cobertura invirtió al menos 10 millones de dólares en los comités de campaña republicanos y grupos aliados en las elecciones del año pasado para contribuir a que los republicanos obtuvieran el control de la Cámara de Representantes. Gran parte del dinero llegó tarde a la campaña o fue canalizado a través de oscuros comités recaudadores conjuntos para evitar revelar el nombre de los grandes donantes. En un caso, ejecutivos del fondo de cobertura Elliott Management Corporation recaudaron al menos $195,800 para el congresista republicano Scott Garrett, de Nueva Jersey, quien se acaba de convertir en el nuevo presidente del Subcomité de Servicios Financieros de Mercados de Capitales de la Cámara de Representantes. Las contribuciones de Elliott proporcionaron aproximadamente el 96% de todos los fondos recaudados por el comité de la victoria de Garrett. Newly disclosed census data. Información procedente de censos recientemente divulgada indica que la cantidad de estadounidenses que viven en la pobreza superan varios millones a los que se creía previamente. Según una nueva fórmula de censo revisada, uno de cada 6 estadounidenses, es decir, 48 millones de personas, vivieron en la pobreza el año pasado. Según el censo, hay un creciente número de personas mayores de 65 años que están en la pobreza debido a los costos médicos en aumento. Los precios internacionales de los alimentos alcanzaron un nivel sin precedentes y superaron los récords registrados hace 2 años, cuando su alza desató disturbios en varios lugares del mundo. Abdolhoreza Abbasian, economista de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO por su sigla en inglés, afirmó: esto es lo que realmente nos preocupa, que la gente mire el pasado y diga, bueno, en el pasado los precios aumentaron muy rápido y luego bajaron muy rápido, incluso en 2007 y 2008. Bueno, las situaciones cambiaron, las estructuras de oferta y demanda cambiaron, y ciertamente los fenómenos climáticos nos hacen preocuparnos un poco más, que esto va a durar mucho más. ¿Estamos realmente preparados para ello? Realmente esa es la interrogante, y creo que los números de diciembre, que destacan la futura solidez y firmeza de los precios, sencillamente respaldan esta preocupación. Según se informa, el presidente Obama se prepara para nombrar a Jen Sperling como nuevo director del Consejo Económico Nacional en reemplazo de Lawrence Summers. Sperling se desempeñó en el mismo cargo durante el mandato del presidente Bill Clinton. En la actualidad es asesor especial del secretario del Tesoro, Timothy Geithner. Se le atribuye a Sperling la colaboración en la creación del crédito tributario por ingreso del trabajo durante su pasaje por la Casa Blanca de Clinton. Dicho crédito se ha convertido en parte fundamental de la política contra la pobreza del gobierno federal. Sperling ha recibido algunas críticas por sus vínculos con Wall Street. En 2008 ganó cerca de $900,000 en Goldman Sachs, donde fue contratado para ayudar a dirigir un proyecto de beneficencia del banco. Ganó $158,000 más de honorarios por conferencias. El economista Jim Baker Reuter criticó a Sperling por respaldar la desregulación financiera durante los años de la presidencia de Clinton y por no reconocer el peligro del aumento de la burbuja hipotecaria. Mientras tanto, el ejecutivo de JP Morgan, William Daley, sigue como principal candidato en la búsqueda de Obama de un nuevo jefe de personal. La Casa Blanca también busca un nuevo secretario de prensa. El miércoles, Robert Gibbs anunció que renunciará en febrero. Gibbs afirmó que planea convertirse en un asesor rentado de la campaña de reelección de Obama. Un informe preliminar de la Comisión sobre Derrames Petroleros de la Casa Blanca indica que la explosión de Deepwater Horizon ocurrió en parte debido a una decisión de BP, Halliburton y Transocean para ahorrar tiempo y dinero. Esta comisión también criticó duramente el proceso regulatorio que supervisa las perforaciones petroleras en las profundidades. Mientras Haití se prepara para conmemorar el primer aniversario del devastador terremoto del año pasado, que provocó la muerte de 230.000 personas, Amnistía Internacional advierte que las mujeres y niñas haitianas están afrontando una creciente amenaza de violencia sexual. Amnistía dijo que se informaron más de 250 casos de violación en varios campamentos provisorios en los primeros 150 días tras el terremoto del 12 de enero de 2010. Gerardo Ducos, investigador de Amnistía en Haití, dijo: las mujeres y niñas están siendo atacadas en estos refugios en los campamentos. Son arrastradas por un grupo de hombres a otra área o a otra carpa y simplemente las violan allí. En la mayoría de los campamentos no hay luz de noche, ni siquiera en las calles, y evidentemente eso genera un ambiente propicio para este tipo de agresiones. Amnistía exhortó a la policía haitiana y a la comunidad internacional a tratar este problema. Ducos dijo: el hacinamiento en los campamentos, la falta de medidas de protección que eviten o respondan a la violencia sexual y la falta de capacidad por parte de la policía haitiana para responder a estos informes de violencia sexual ha provocado una crisis humanitaria y las mujeres y niñas están pagando el precio. Un nuevo informe de Oxfam revela que los esfuerzos de reconstrucción apenas han comenzado en Haití un año después del catastrófico terremoto. Según Oxfam, se ha quitado menos del 5% de los escombros, se ha edificado tan solo el 15% de las viviendas temporales que hacen falta y se han construido relativamente pocas instalaciones de agua potable y sanitarias permanentes. Además, menos del 45% de los 2.100 millones de dólares prometidos para la reconstrucción de Haití durante la Conferencia Internacional de Donantes del año pasado efectivamente se han distribuido. En noticias de África, la Organización de las Naciones Unidas está solicitando 2.000 soldados de paz adicionales para ser desplegadas en Costa de Marfil, que se unirán a los 10.000 ya existentes. Aproximadamente 800 soldados de la ONU se encuentran fuera de un hotel de Abidjan, donde el gobierno del líder de la oposición, Alassane Ouattara, ha estado recluido desde la segunda vuelta de las controvertidas elecciones del país, celebradas el pasado 28 de noviembre. La policía pakistaní detuvo a otros 6 guardias de seguridad para el interrogatorio sobre el asesinato de Salman Taseer, gobernador de la provincia de Punjab. Uno de los propios guardias de Taseer, Malik Mumtaz Kadri, admitió haberle disparado al gobernador. No obstante, ahora surgieron nuevos informes de que otros guardias quizá estaban al tanto del ataque, pero decidieron no hacer nada al respecto. Este asesinato suscitó preocupación con respecto a la medida en que los grupos islamistas se han infiltrado en la Fuerza de Seguridad de Pakistán. En noticias de Irak, el destacado clérigo chiita Muqtada al-Sadr regresó a Irak, poniendo fin así a casi 4 años de autoexilio en Irán. Sadr ha sido el crítico chiita más destacado de la invasión y ocupación estadounidense y regresó en un momento en el que su poder político está aumentando. Recientemente ayudó al primer ministro Nouri al-Maliki a formar apresuradamente un nuevo gobierno poniendo fin a 8 meses de destacamiento político. Los partidarios de Sadr ahora controlan al menos 8 ministerios en el nuevo gabinete de Maliki. Legisladores israelíes decidieron mediante una votación establecer una investigación formal sobre la financiación extranjera de grupos de derechos humanos y organizaciones de izquierda. Los críticos denunciaron esta medida como una persecución política. El proyecto de ley acusa a los grupos y organizaciones de derechos humanos de dañar la legitimidad de las Fuerzas Armadas israelíes al calificar a los soldados y comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel de criminales de guerra. El director general de Peace Now describió esta medida como otro paso en el camino hacia el exterminio de la democracia en Israel. And in Brazil. Y en Brasil, la nueva ministra de Derechos Humanos le pidió al Congreso brasileño que formara una comisión de la verdad para investigar las atrocidades cometidas durante la dictadura de la década del 70. Este pedido tuvo lugar tan solo días después de la toma de posesión de la presidenta Dilma Rousseff, quien fue encarcelada y torturada por el régimen militar entre 1970 y 1972.